Buenas tardes, oyentes. Nos encontramos un día más en Entrevistando a lo Bárbaro, el programa de entrevista de Onda Bárbara, la emisora libre y asamblearia del barrio de Santa Bárbara en Toledo. En esta tarde primaveral de junio vamos a hablar sobre redes sociales y realizaremos una entrevista para saber cómo influyen las redes sociales y las nuevas tecnologías en la sociedad actual. Para empezar, las redes sociales son sitios de Internet que permiten a las personas conectarse con sus amigos e incluso realizar nuevas amistades de manera virtual y compartir contenidos, interactuar, crear comunidades sobre intereses similares, trabajos, lecturas, juegos, amistad, relaciones amorosas, relaciones comerciales, etc. El origen de las redes sociales se remonta al menos a 1995, cuando el estadounidense Randy Conrad creó el sitio web Classmaster. Con esta red social pretendía que la gente pudiera recuperar o mantener el contacto con antiguos compañeros del colegio, instituto, universidad. Las nuevas tecnologías hacen referente a los últimos desarrollos tecnológicos y sus aplicaciones. Básicamente se centran en los procesos de comunicación, como pueden ser la informática del vídeo y la telecomunicación. Su auge se ha producido hace más de 5 años, en parte gracias al avance de las conexiones a Internet y el aumento de la cantidad de personas con acceso a una computadora. Facebook, Twitter, Instagram son las redes más populares. Os recordamos que podéis seguir nuestras publicaciones a través de las redes sociales en Facebook. www.facebook.com/ondabarbararadio y twitter.com/ondabarbara. Esperamos vuestros comentarios a lo largo del programa. Hemos traído a Onda Bárbara a Manuel Herrador Cosano y a Alex Ebrahil, presidente de la asociación Lunes al Sol en Toledo. Una de ellas es totalmente opuesta en el mundo de las redes sociales y las nuevas tecnologías, para ver cómo influye la sociedad actual, los cuales tienen diferentes puntos de vista en las redes sociales, por las diferentes etapas de vida que han vivido y están viviendo. Manolo, de 63 años de edad, jubilado, carpintero, que lo único que ha pasado por sus manos en su vida han sido sus herramientas de trabajo, la carpintería artesana, nada que ver como podéis con las tecnologías y las redes sociales. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo eras antes de conocer las redes sociales y en qué te han cambiado? Bueno, pues como resulta que por mi edad, yo he llegado bastante mayor al mundo este tecnológico, pues lógicamente estoy aprendiendo ahora. Vale. ¿Cuáles eran tus hobbies antes de la creación de las redes sociales? Pues mira, yo me dedicaba principalmente pues a pasarlo bien. Y entre que lo pasaba bien, pues practicaba deporte, hacía tenis, montañismo, pádel, en fin, los deportes normales de la época. Vale, y actualmente, ¿cuáles son tus hobbies? Pues actualmente tengo que decir lo contrario de lo que he dicho al principio, que ahora sí uso las técnicas nuevas y practico Facebook, practico el WhatsApp y demás. Y entonces, pues bueno, pues me divierte. Hace 30 años, ¿te hubieses imaginado la revolución que las redes sociales están provocando en nuestra vida? Pues sinceramente no. Vale. ¿Y qué significan para ti las redes sociales? Pues mira, es un paso que lógicamente por la evolución que la vida lleva, pues yo creo que está muy bien y que la gente tiene que hacer uso de ello porque te agiliza mucho los trámites y muchas cosas que la información y demás. ¿Para ti las redes sociales son útiles? Sí, actualmente sí. ¿Tienes muchos o pocos perfiles en las redes sociales? Más bien pocos. ¿Y los usas frecuentemente? Sí, frecuentemente los uso. ¿Las nuevas tecnologías te han ocasionado una transformación en tu vida? Bueno, no se puede decir que una transformación, porque yo soy muy reacio a estas transformaciones tan rápidas, ¿eh? Y entonces me lo tomo con calma. Pero sí, algo me transforman. ¿Con qué frecuencias utilizas tus perfiles de Facebook? ¿Utilizas el WhatsApp? A diario. Eso es una manía que ya estoy cogiendo, que antes no la tenía y ahora pues lo uso a diario. O sea, eso es así. ¿Y por qué las usas a diario? Pues porque me interesa la información que me prestan, ¿eh? Y es un tema que yo antes no conocía. Entonces, pues ahora sí hago uso de ello. ¿Tú personalmente crees que nos facilitan la vida o nos la complican? Bueno, dependiendo de cómo se mire y dependiendo del uso que se le dé. ¿Por qué? ¿Te facilita? Sí, porque es muy rápido, te puedes comunicar con mucha más gente que con un teléfono privado. Y entonces, pues bueno, te lo puede facilitar en ese sentido. En otro sentido, te puede complicar la vida porque igual tú no quieres que haya gente que escuche o lea lo que tú dices. Con esto de las redes sociales y las nuevas tecnologías, el fácil acceso a tanta información, ¿cómo crees que influye en la gente? Bueno, pues puede ser positivo o puede ser negativo. Es que aquí me reafirmo en la anterior pregunta. ¿Tú crees que estamos bien educados para realmente sacar buen provecho de estas tecnologías? Bueno, los jóvenes de hoy sí. Los jóvenes de hoy tienen mucha más facilidad que cuando yo era joven, ¿eh? Porque cuando yo era joven, efectivamente, no existían estas tecnologías. Vale, muy bien. ¿Y cómo fue para ti el invento de la televisión? Hombre, pues para mí, fíjate. Pues fue algo que, bueno, que dejaba a la gente más entretenida de lo que estaba anteriormente, ¿no? ¿Y del teléfono móvil? También. Es una cosa muy importante. Bueno, Manolo, pues muchas gracias por gastar tu tiempo aquí en esta entrevista que te hemos podido hacer y muchas gracias. Yeah, that's how we living, and you know you can't touch this. Look in my eyes, man, you can't touch this. Yo, let me bust the funky lyrics. Fresh new kicks and bands, you got it like that. Now you know you wanna dance, so move out of your seat and get a fire going and catch this beat while it's rolling. Hold on, pump a little bit and let them know what's going on, like that, like that. Pull a little measure, don't fall on back. Let them know that you're too much, and this is a beat they can't touch. Touch this. Why you standing there, man? You can't touch this. Yo, sound the bell. School is in, sucker. You can't touch this. Give me a song, a rhythm, making them sweat. That's what I'm giving them now. They know. You talk about the hammer, you're talking about a show that's hot and tight. Singers are sweating so fast, them a white boy tape. To learn what it's gonna take in the 90s to burn the charts. Legit. Either work hard or you might as well quit. That word, because you know you can't touch this. Touch this. Break it down. can't touch this. Look, man, you can't touch this. You better get a hype, boy, cause you know you can't touch this. Ring the bell, school's back in. Break it down. Stop, have a time. Touch this. You can't touch this. You can't touch this. Break it down. Stop. Have a time. El abuso de las redes sociales o de los teléfonos inteligentes puede ser una manifestación secundaria de otros problemas personales, familiares o psicopatológicos. El uso abusivo puede provocar una pérdida de habilidades en el intercambio social y facilitar la construcción de relaciones sociales ficticias. El objetivo terapéutico en las adicciones sin drogas corresponde al reaprendizaje de una conducta controlada. Las tecnologías de la información y de la comunicación están llamadas a facilitarnos la vida, pero también pueden complicárnosla. Los recursos técnicos para acceder a Internet, entre ellos el cada vez más presente teléfono inteligente, el smartphone, puede convertirse en un fin y no en un medio, sobre todo entre la población adolescente. La repetición excesiva de un sencillo gesto con los dedos sobre una pantalla táctil de un dispositivo inteligente puede derivar de este modo un trastorno. Twitter y Facebook, entre otras redes sociales, ofrecen al usuario la posibilidad de conseguir visibilidad ante los demás, reafirmar su identidad ante el grupo y mantenerse conectado con los amigos o seguidores. Un dulce caramelo si se compara con el terror que producen por lo general el anonimato y la soledad. En las redes sociales se vuelcan las emociones bajo la protección que ofrece la pantalla, y se comparte el tiempo libre. Las personas incluso pueden creerse populares. Les crece la autoestima en correspondencia con el engorde de la lista virtual de amigos. En los casos más preocupantes, las redes virtuales pueden atrapar al individuo, pues le permite crearse una falsa identidad y distanciarse de las demás personas, lo que conlleva la pérdida de contacto personal. El uso de Internet, en el que incluimos el uso de las redes sociales, se convierte en una herramienta fundamental en la formación, tanto en las primeras etapas como en el mundo universitario o de cualquier usuario. Nos encontramos ante nuevas formas de enseñar y también de aprender que surgen en respuesta a los avances de la sociedad. Las relaciones que se pueden llegar a establecer entre docentes y alumnado pueden ser enriquecedoras y tremendamente satisfactorias. Cuando su utilización es la adecuada, puede fomentar en los estudiantes la autonomía, el trabajo cooperativo y una construcción dinámica y constante de diversos tipos de información, algo fundamental en la sociedad en la que vivimos. Además, esto permite que el usuario pueda llegar a convertirse en el mero constructor de sus propios conocimientos. El uso de Internet se ha convertido en una herramienta que goza de una estupenda acogida entre los estudiantes. Puede y debe ser utilizada para sacar el máximo partido en estas nuevas formas de aprender e interactuar, siempre que se use de manera adecuada y nunca lleguen a sustituir a las formas tradicionales de interacción entre las personas. Consultando en diferentes fuentes, hemos encontrado ventajas y desventajas del uso de las redes sociales. Os ofrecemos las ventajas. Puede ser utilizada en el sector académico y laboral para el intercambio de diversas experiencias innovadoras. Los empresarios que hacen uso de las redes han demostrado un nivel de eficiencia y un acertado trabajo en equipo, consolidando proyectos de gestión del conocimiento. Favorecen la participación y el trabajo colaborativo entre las personas. Es decir, permiten a los usuarios participar en un proyecto en línea desde cualquier lugar. Permiten construir una identidad personal o virtual, debido a que permiten a los usuarios compartir todo tipo de información, aficiones, creencias, ideologías, con el resto de los cibernautas. Facilitan las relaciones entre las personas, evitando todo tipo de barreras, tanto culturales como físicas. Facilitan el aprendizaje integral fuera del aula escolar y permiten poner en práctica los conceptos adquiridos. Por el aislamiento social del mundo actual, la interacción a través de Internet permite a un individuo mostrarse a otros. Es decir, las redes sociales son una oportunidad para mostrarse tal cual. Permiten intercambiar actividades, intereses, y aficiones. A continuación pasamos a leeros las desventajas. Personas con segundas intenciones pueden invadir la privacidad de otros provocando grandes problemas al mismo. Compañías específicas en seguridad afirman que para los hackers es muy sencillo obtener información confidencial de sus usuarios. Para algunos países, ser usuario de estas redes sociales se convierte en una amenaza para la seguridad nacional. Esto ha hecho que para el personal relacionado con la seguridad de un país sea una prohibición. Si no es utilizada de forma correcta, puede convertir en una adicción. Gran cantidad de casos de pornografía infantil y pedofilia se han manifestado en las siguientes redes sociales. Falta de privacidad, siendo mostrada públicamente información personal. Ahora vamos con un tema de asfalto titulado Días de Escuela. Bueno, un tema de los años 70 que ni siquiera entonces estaban inventadas las redes sociales. Un tema que dice mucho de la opresión que se vivía entonces en las escuelas. Espero que lo disfrutéis. Thank you. Vamos a hablar de uno de los temas de actualidad, un tema muy común en las redes sociales, el ciberbullying. Para empezar, el ciberbullying es el uso de las redes sociales o videojuegos online, entre muchas otras cosas, para ejercer acoso psicológico a una o varias personas. El ciberbullying se puede manifestar por casos como colgar en internet una imagen comprometida, real o afectuada mediante fotomontajes. Datos delicados, cosas que se puede perjudicar o avergonzar a la víctima y darla a conocer en su entorno de relaciones. Dar de alta, con foto incluida, a la víctima en una web donde se trata de votar a la persona más fea o a la menos inteligente. Y cargarle de puntos o votos para que aparezca en los primeros lugares. Crear un perfil o espacio falso en nombre de la víctima en redes sociales o foros donde se escriban a modo de confesiones en el uso en primera persona de determinados acontecimientos personales, demandas explícitas de contactos sexuales. Dejar comentarios ofensivos. Dejar comentarios ofensivos en foros o participar agresivamente en chats haciéndose pasar por la víctima de manera que las reacciones vayan posteriormente dirigidas a quien ha sufrido la usurpación de personalidad. Dando de alta la dirección de correo electrónico en determinados sitios para que luego sea víctima de spam de contactos con desconocidos. Usurpar su clave de correo electrónico para, además de cambiarla de forma que su legítimo propietario no lo pueda consultar, leer los mensajes que a su buzón le llegan violando su intimidad. Provocar a la víctima en servicios web que cuentan con una persona responsable de vigilar o moderar lo que allí pasa, chats, juegos online, comunidades virtuales, para conseguir una reacción violenta que, una vez denunciada o evidenciada, le suponga la exclusión de quien realmente venía siendo la víctima. Hacer circular rumores en los cuales a la víctima se le suponga un comportamiento reprochable, ofensivo o desleal, de forma que sean otros quienes, sin poner en duda lo que leen, ejerzan sus propias formas de represalia o acoso. Enviar mensajes amenazantes por email o SMS, perseguir y acechar a la víctima en lugares de internet en los que se relaciona de manera habitual, provocándole una sensación de completo agobio. O por dicho tema, los padres entre 14 y 17 años están cada vez más preocupados. A ver, Maite, ¿hay algunos pasos que se puedan seguir para poder evitarlo? En primer lugar, es importante la comunicación entre padres e hijos. Transmitir con naturalidad las posibles consecuencias pueden ser de vital importancia para que no ocurran casos de acoso. Habla con tus hijos sobre las consecuencias del ciberacoso y animarle a que te cuente sus experiencias en internet, particularmente cualquier cosa que les haga sentir incómodos o amenazados. Explican desde Kaspersky. Establecer normas. Una pataleta puede ser una actitud que a la larga beneficie al niño, ya que aprenderán a convivir en su entorno. Establece normas muy claras sobre lo que pueden y no pueden hacer en la red y explícales por qué lo haces. Debes recordarle estas normas a tu hijo a medida que vaya creciendo. En este sentido, hay que intentar enseñar a los hijos acerca de cómo actuar en caso de que alguien los moleste. No deben responder ni vengarse. Deben bloquear de inmediato a las personas que les molesten y comunicarlo a un adulto de confianza. No se deben borrar los mensajes, ya que pueden necesitarse para denunciar. Medidas de seguridad informática. Es importante disponer de medidas de seguridad para el acceso a los distintos dispositivos electrónicos que se conectan a Internet, ya sean smartphones o tablets, cada vez más presentes en el hogar y accesibles a los pequeños con relativa facilidad. Instala software de seguridad, como Kaspersky Internet Security, que cuenta con la opción de control parental. Esto permite al adulto controlar y cuánto tiempo debe navegar por el Internet del menor, así como el contenido que debe estar bloqueado, chat, foros. Controlar el uso del móvil y del ordenador, como decíamos anteriormente, los móviles están cada vez más a mano de los pequeños y aunque pueden servir de gran importancia, podrán localizar a los hijos, en ocasiones para abrir una puerta del ciberacoso. Por ello, los expertos piden a los padres que intercedan y que no se queden al margen de esta situación. No te olvides de los smartphones de tus hijos, ya que no son solo teléfonos, sino ordenadores sofisticados. La mayoría de los smartphones vienen con un control parental integrado y existen proveedores de software de seguridad que ofrecen aplicaciones para filtrar contenidos inapropiados, mensajes SMS molestos, añaden. Otro aspecto a tener en cuenta es el uso de los ordenadores. Evitan que tener el ordenador en su dormitorio y restringe el uso del móvil a cuanto estés en tu casa. El ordenador familiar debe estar en un lugar accesible para todos. Cuanto más tiempo pases con tus hijos en tu presencia, menos riesgos tendrán de sufrir acoso a través del Internet. Y ahora os vamos a dejar con la segunda parte de Another Brick in the Wall, de Pink Floyd. Esta es la parte más famosa de las tres que hay. Fue publicada en 1979 y tiene intención de protesta a las duras reglas que existían en las escuelas en aquella época. En particular con la frase "We don't need no education", que significa "no necesitamos ninguna educación". Thank you. La dependencia del uso de las redes sociales puede ser un gran problema para la comunicación interpersonal y es un gran error pensar que no eres adicto si cuando te levantas lo primero que haces es mirar tu móvil y lo único que haces al acostarte es bloquearlo. No sabes que eres adicto a ellas si nunca has probado a dejarlas por un tiempo y mi consejo es que deberíamos dejarlas al menos unos días y observar los cambios en nuestra conducta para poder usarlas con mayor sensatez. Y ahora vamos a poner un gran tema de Barricada de los años 80 titulado No hay tregua. Bueno, y ahora vamos a entrevistar a Alex Ebrahil, presidente de la asociación Lunes al Sol, rockero y heavy metal. Buena canción para introducirte. Muy buenas, Alex. Tú llevas mucho tiempo luchando por los derechos de los trabajadores y de las trabajadoras. por mejorar la situación del barrio de Santa Bárbara también, ¿no? Y de los vecinos y vecinas que peor están pasando estos tiempos. Y bueno, hablando de este tema de las redes sociales, se nos ocurría, bueno, recordando en los años 80, comenzó a utilizarse este concepto de comunidad, ¿no? Como un grupo de personas que viven en un territorio y este grupo de personas, ¿no? Tienen en común que comparten unas actividades, unos intereses comunes, ¿no? Y además cooperan de manera informal o formal para solucionar los problemas colectivos que se les van presentando, las necesidades que van teniendo, ¿no? Sabemos que tú te conoces y te pateas la calle desde hace muchos años y en concreto la comunidad y el territorio de Santa Bárbara. Para ti, ¿las redes sociales pueden ser otro territorio más donde encontrarnos con personas que compartimos intereses y conspirar juntos? En tu caso, por la defensa de los derechos sociales y de los vecinos de Santa Bárbara. Bueno, lo primero, buenas tardes. Y de hecho, por eso he elegido la canción esta de Barricada, No hay tregua, que me identifico muchísimo con ella por el tema de la lucha que había entonces en la calle antes de que existieran estas redes sociales. Y de hecho, pues como bien dice la pregunta, pues sí, es una fuente de comunicación y de reunión pues importantísima. Vamos a poner el ejemplo muy cercano del movimiento 15M, cómo nació a través de las redes sociales y en lo que se ha convertido a día de hoy. Aquí en Toledo, por ejemplo, ¿cómo ha sido, o sea, qué ha posibilitado las redes sociales a nivel de construir una comunidad más allá del territorio? Bueno, aquí en Toledo, yo en mi caso, te puedo hablar de cómo nació a través de las redes sociales, gracias a las redes sociales, la plataforma que se creó en su día, de la que fui presidente también, la plataforma de los Lunes al Sol, una plataforma de parados, que nos juntábamos todos los lunes en Zocodover para reivindicar nuestro derecho al trabajo, para reivindicar al actual gobierno que va a salir, gracias a Dios. Reivindicábamos un poco la situación que teníamos, pidiendo a los ayuntamientos los autobuses gratuitos, los huertos urbanos en terrenos municipales, en fin. Y bueno, sí que comentas, ¿no? Como que te ha permitido conocer a gente, vincularte a iniciativas no solo tuyas, sino también de otros. Uh-huh. ¿Y tú crees que para Lunes al Sol las redes sociales también ha sido una herramienta para que otros se vinculen a la asociación, a las iniciativas que lleváis a cabo? Por supuesto. Ha sido el trampolín de la asociación. Y bueno, gracias a este sistema de las redes sociales hemos entrado en contacto con plataformas de mineros de Asturias, con las plataformas de Mérida, de Marcha Dignidad, de Badajoz, de ponerme en contacto por grupos privados, yo qué sé, con todo tipo de activistas de este país y funcionar en un colectivo sin que la justicia te persiga, pudiéndote organizar para salir a la calle miles y miles de personas. En fin, es una herramienta pues imprescindible ahora mismo para las movilizaciones en la calle. Es una herramienta imprescindible. Y bueno, antes estábamos hablando del potencial que pueden tener las redes sociales y bueno, de lo que nos pueden permitir, ¿no? ¿Qué potencial ves tú en las redes sociales? Pues con lo que hemos hablado antes, yo veo un potencial importantísimo, pero también quiero recalcar que, claro, las redes sociales también lo que te hacen es acomodarte. Es también tiene su punto positivo como negativo. Entonces también te hace apotronarte en el sillón y no, hay que estar ahí en plan de trabajo, yo lo tengo en plan de mi trabajo como Asociación Lunes al Sol, me sirve para sacar adelante los eventos, los publicamos, los difundimos, también en mi rama activista me sirve para difundir concentraciones y tal, pero siempre y cuando salgas luego a la calle. Sí. Hay que salir, no vale esto de no, pero hay que estar ahí, hay que estar en la calle reivindicando y luchando por los derechos, por nuestros derechos, está claro. Uh-huh. O sea, que las redes sociales serían más una herramienta que nos permita comunicarnos y difundir un poco la acción que llevamos a cabo, ¿no? Es mi manera de trabajar, yo la utilizo para trabajar, no como entretenimiento. Yo no estoy en las redes sociales para jugar, ni para, no, yo estoy para trabajar, para difundir, para aportar, para ayudar, para como veis, para estar en lo que estamos a día de hoy aquí trabajando con esta radio, que en la calle con las familias, en fin, para todo eso. Y en tu opinión, ¿dónde tendríamos que poner el límite a las redes sociales, ¿no? Porque antes decíamos este concepto de comunidad, cuando se planteaba a nivel una comunidad en un territorio, ¿no? Instaurada en un territorio, en esa comunidad se dan unas relaciones entre personas y colectivas también, ¿no? Se conforman colectivos donde podemos tocar esa lo real, ¿no? Que decía Belén Gopegui. Entonces, ¿cómo? Yo las limitaciones me las pongo. Yo me las pongo, me las marco en el momento que me crea adicción. O sea, las redes sociales, vuelvo a decir, que tienen que ser para trabajar, para aprender. Hay muchísimas páginas, muchísimas. Está todo por internet hoy en día. Las limitaciones, yo, en mi caso, me las marco para que no me creen dependencia. Me marco las horas, me marco un calendario, una agenda y hasta dónde puedo llegar. Nunca debemos cruzar la línea roja. De hecho, está pasando de gente que está cruzando la línea roja y están detenidos, y hay que tener en cuenta las limitaciones que nos ponen y la persecución que sufrimos por parte de la justicia, como a mí me ha pasado, de que te das cuenta de que te han pinchado teléfono, te han pinchado las redes sociales, te persiguen. Entonces ahí es donde te das cuenta de las limitaciones, de hasta dónde puedes llegar. Hasta luego ya cada uno personalmente sabrá dónde tiene que llegar. Yo me marco unas líneas, unas, está claro. Bueno, y por último, antes, al principio del programa hablábamos de las posibilidades que pueden tener las redes sociales en el ámbito educativo para el aprendizaje de las personas, tanto pequeñas como adultas. ¿Tú crees que pueden desempeñar un papel importante también como facilitar un cambio en los modelos de educación tradicionales? Sí, y de hecho creo que ya están funcionando en bastantes colegios, porque yo lo veo todos los días al bajar a mi niño al colegio y ver cómo niños de tercero de GB van con la espalda molida, con una mochila cargada de libros a diario, y ver que colegios, no sé si públicos o privados, seguramente sean privados, que tienen fondos, que tienen, funcionan ya con tablet para cualquier tipo de asignatura, que no cargas con nada, que tú la dejas en el colegio, vas libre de carga a tu casa, vas libre de carga al colegio y lo tienes todo en una enciclopedia entera, en una tablet, pues es importante, es muy importante, pero también yo soy muy partidario del libro de toda la vida. Me gusta el olor a la hoja, me gusta el olor del libro, me gusta, pero no para unos chavales de 8 o 9 años que con 10 años tienen que ir al médico porque tienen lesiones de espalda, por ponerte un ejemplo. Bueno, Alex, pues muchas gracias por compartir tu experiencia y tu visión sobre este tema y encantados de tenerte en Onda Bárbara. Un placer, compañeros. Y ahora os vamos a mostrar un temazo de un gran grupo de rock español, Extremoduro, y se titula La vereda de la puerta atrás. Y a fuiste traicionera y antes de repartirme del todo me veo en un cajón. Que me entierren con la picha por fuera pa' que se la coma un ratón. Y muere a todas horas gente dentro de mi televisor. Quiero ir a alguna canción que no hable de sandeces y que diga que no sobra. Os preguntaréis, ¿y a qué viene este tema? Pues es otra muestra de la importancia que tienen las redes sociales. La tenemos en este particular sorteo del que os vamos a hablar. Sorteo que van a realizar nuestros compañeros de la asociación Lunes al Sol en Toledo. Curioso modo de ayudar a distintas asociaciones, en total 249 en toda España, el que ha tenido el grupo de rock Extremoduro. A través de su campaña por internet titulada Reciclando el Buen Rollo, una campaña que consta de donar toda su escenografía de su gira actual para todos los públicos, haciendo 249 trozos de 50x70 serigrafiado y firmado para todos los componentes de dicha banda. El objetivo no es otro que ayudar a todas estas asociaciones sin ánimo de lucro. Con una única condición, de hacer un sorteo de la pieza, recaudar fondos para todas estas asociaciones. Y como os podéis imaginar, un trozo de esta escenografía ha ido a parar a las manos de nuestros amigos de la asociación Lunes al Sol en Toledo. Después de enviar todos los requisitos requeridos por la banda Extremoduro a través de las redes sociales, Bueno, el modo de sorteo que se va a llevar a cabo va a ser a través de unas papeletas que va a tener, son en total 500 papeletas y el coste de esas papeletas van a tener un precio de 2 euros cada una. Estas papeletas las podréis conseguir en la Asociación Lunes al Sol, que se encuentra en la calle de los Toreros, en el barrio de Santa Bárbara, o llamando al teléfono 637-37-47-68. También se pondrán otros puntos de venta por distintos comercios del barrio de Santa Bárbara y el barrio del Polígono. Ya os iremos diciendo más adelante. El sorteo se realizará seguramente pues el viernes 31 de julio en la sede de la Asociación Lunes al Sol. Lo llevará a cabo una persona completamente desvinculada de la asociación. Cualquier niño, cualquier vecino, y será grabado para seguidamente colgarlo en el blog, Twitter y Facebook, para que se vea la transparencia. ¿Y qué vamos a hacer con estos fondos? Pues nuestro objetivo es poder seguir con el apoyo escolar y poder seguir manteniendo este local. para que todos estos alumnos que nos vienen de los dos colegios de aquí del barrio pues puedan seguir formándose y evolucionando. Yo desde aquí quiero animar a todos los toledanos para que se apunten a esta gran iniciativa y así poner vuestra semillita en tan bonito proyecto. Y con esto, si os parece, nos despedimos hasta el próximo programa desde Onda Bárbara con un tema llamado So Payaso, de Extremoduro. Hasta la próxima, Lucas. Hasta la próxima. Hasta la próxima, Maite. Hasta la próxima, buenas tardes. Y hasta la próxima, nuestros locutores Lourdes y Quique. Podéis uniros también a nuestra comunidad bárbara en las redes sociales, en Facebook y Twitter. Esperamos que tengáis una buena semana y nos encontramos por las redes sociales. Hasta la próxima. Puede que me deje llevar, puede que levante la voz, puede que me arranque sin más, a ver qué me dice después. Quiero ser tu perro fiel, tu esclavo sin rechistar, que luego me desato y verás, a ver qué me dice después. Oh, payaso, y me tiembla los pies a su lado, me dice que estoy de colorío, me empiezo a besar. A ver qué me dice después. Soy cretino y me tiembla los pies a su lado, me dice que después.